Partido. Último minuto de Brian Ocampo en Nacional, 15 de agosto, quinta fecha de la apertura ante River en el Salón, victoria 3-2. Engancha Gonzalo Castro, logra colocar la pelota al experiente Castro para Carballo, Carballo para Castro, Castro para Carballo, Carballo a Vergesio, tiró, puede venir, ¡gol! ¡Gol de Nacional! ¡Ruge, Vergesio ruge! Hace 50 y pico de minutos, casi una hora, que no le ponían una pelota frente a su posición, mirando los ojos del golero contrario en la primer pelota que le colocan. Una hora, 0-1, tuvo que esperar el cordobés Vergesio para recibir el pase, tiró la pelota acomodando bostezos, entró junto al vertical izquierdo, se desesperaba el portero Bernardo Lona, superado González con Lama, abrió el score Nacional cuando era más defensor, Nacional 1, Defensor Sporting 0, también en el Parque Rodó, ruge. ¡Vergesio ruge! No hay con qué darle, un goleador consuetudinario que explica todo. En el pecado está la penitencia para Defensor en el primer tiempo. Erró dos goles imposibles, recién tuvo 4 chances y no supo definir. Rochet las atajó y en esta pelota que filtra Carballo en el medio campo donde está fundido el Tata González en Defensor, intentó cerrar a Alejandro González y no pudo, es que hasta de rebote hace los goles Vergesio, gana el tricolor, firme candidato al título del torneo Apertura. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Con Ida 12 para crecer. Se va Alejandro González en los violetas. Segundo, lo para, que la sacó mal Carnacio, para. Ha vuelto Thiago Vecino, pero Campo corrió, Campo para Vecino, rebotó la pelota, se lo pierde. Cinco se más. Lo pierde Nacional, se lo pierde. Se marcaron 5 minutos más. Ha vuelto a pelota Boggio, atropella Boggio, de contragolpe se lo perdió Nacional. Boggio que arroja la pelota a la Quintana, Nacional 1, Defensor 0. Aquí está la radio del fútbol. La pelota por abajo, en dirección del atacante. Recoge la pelota Colombini, el argentino. Colombini en dirección de Kevin Méndez, saca centro. Devuelve Nacional desesperado. Ha quitado la pelota Carballo. Corner que va a tomar Defensor. No dejemos de alentar ni un segundo. Nos sigamos tibios. Canarias, el mate de mi país. El gol puede llegar de Nacional de contragolpe o de Defensor. El empate a puro corazón. De fútbol ni hablamos. Corner que va a adelantar Kevin Méndez. Y en el centro cabecearon. ¡Gol! ¡Navarro! ¡Gol! ¡De Defensor! Empató de cabeza Navarro. Con el corazón en un puño, entró Defensor ante este centro, levantó la punta derecha, entre los zagueros Oliveros y Vinicio, cabeció netamente al vertical izquierdo Navarro, empató Defensor en tiempo de descuento, el partido va hasta los 50, el empate fue a los 45 con 18, están 1-1 por el campeonato uruguayo. Y había que servírsela a Navarro, no era cuento chino. Por algo, Orfila puso doble 9 con Colombino, con Colombini y con Navarro para liderar el ataque. Ganó en las alturas, Nacional se quedó, no reaccionó, empata Defensor y creo yo que se compadece mucho más con el trámite del partido. Defensor no había sido menos que Nacional. Para que va Felipe Carballo, coloca la pelota para Ocampo, Ocampo para Carballo, está en 1-1, vino al medio, está empujando el botija Treza, junto al otro atacante, hay foul de Santiago Rodríguez, recién empató Defensor, está en 1-1, faltan 3 minutos 50. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Con Ida 12 para crecer. Rápido, tabla, Matías, informa. Informa Supermatch, ahora podés apostar durante el partido. Rentistas Nacional 20, Wonder 19. A cualquier otro ando con Hugo.